بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. Cuando el sol se oscurezca y su luz se extinga el día del juicio final. وإذا النجوم انكدرت. Cuando las estrellas se dispersen y caigan abandonando sus órbitas. وإذا الجبال سيرت. Cuando las montañas sean desplazadas de sus sitios y pulverizadas. وإذا العشار عطلت. Cuando las camellas preñadas sean abandonadas. وإذا الوحوش حشرت. Cuando las bestias sean congregadas. وإذا البحار سجرت. Cuando los mares ardan. وإذا النفوس زوجت. Cuando las almas se emparejen. وإذا الموءودة سئلت. Cuando se les pregunte a las niñas recién nacidas enterradas vivas. بأي ذنب قتلت. ¿Por qué pecado fueron asesinadas? وإذا الصحف نشرت. Cuando los registros de las obras sean repartidos y abiertos. وإذا السماء كشطت. Cuando el cielo sea arrancado de su lugar. وإذا الجحيم سعرت. Cuando el infierno se avive. وإذا الجنة أزلفت. Cuando el paraíso se acerque a quienes vayan a habitarlo. علمت نفس ما أحضرت. Entonces todos sabrán las buenas y malas acciones que cometieron. فلا أقسم بالخنس. Juro por los astros que desaparecen durante el día. الجوار الكنس. Y recorren el cielo con rapidez por la noche y después se ocultan. والليل إذا عسعس. Juro por la noche cuando llega con su oscuridad. والصبح إذا تنفس. Y por cuando aclara el día. إنه لقول رسول كريم. Que el Corán es la palabra de Allah revelada a través de un mensajero honorable, el ángel Gabriel. ذي قوة عند ذي العرش مكين. El cual ha sido dotado de poder y dispone de una posición elevada ante el Señor del trono. مطاع ثم أمين. Y es obedecido y respetado en los cielos por otros ángeles y digno de confianza. وما صاحبكم بمجنون. Y juro que vuestro compañero Muhammad no está loco. ولقد رآه بالأفق المبين. Y realmente vio al ángel Gabriel en su forma original, en el claro horizonte. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Y no ha ocultado nada de la revelación. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Y esta exhortación no es la palabra del demonio, el expulsado. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ¿A dónde vais, pues? ¿Qué camino seguiréis si os alejáis del Corán? إن هو إلا ذكر للعالمين. En verdad, el Corán es una exhortación para los mundos de los hombres y de los jin. لمن شاء منكم أن يستقيم. Para quien quiera guiarse de vosotros. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Y y no podréis hacerlo a menos que Allah, el Señor de toda la creación, lo quiera.